continuamos aquí en la mesa, en esta transmisión en vivo desde la legislatura, y ahora en este momento estamos junto a Vero Viñoli y a Claudia, que son dos compañeras del programa de Cuestión de Mujeres, de la radio de La Pujante, y las dos compañeras también han estado sobre todo acompañando a todo lo que ha sido la lucha por Johanna y por Soledad. En función de esto de que veníamos compartiendo recién en la mesa, de que no es solo Gisela, sino que son muchas más, tal es el caso de Soledad y Johanna. También parte, ¿no?, de esta realidad y en el contexto también de La Valle. Bueno, con abrir un poco aquí, que nos puedan ir contando cuál es la situación actual de los dos casos, ¿no?, de estas de las investigaciones, ¿no?, y que nos puedan comentar también, bueno, cómo ha sido desde lo judicial también lo que ha venido sucediendo. Bueno, podemos comenzar recordando rápidamente lo que sucede con Johanna. Johanna desaparece el 4 de septiembre de 2012. Este próximo 4 de septiembre, si no tenemos la suerte que aparezca en este mes, y algo que nos falta, se cumplen 4 años de su desaparición. En realidad, Johanna desaparece cuando tenía 13 años, y como para no hacerlo más largo, la gente debe conocer más o menos su caso. Al día de hoy no sabemos nada de ella. Se empieza a tomar el caso desde la justicia provincial. Desde la justicia provincial se las busca a ambas chicas, a Johanna y a Soledad, muertas desde el principio. Nosotras luchamos mucho para que también paralelamente se lo investigara desde la justicia federal, se las buscara como un caso de trata. Se logró después de un año y algo después. Así es que, bueno, desde hace ya bastante tiempo se las está buscando en los dos sentidos. Esperamos en algún momento poder tener alguna respuesta. Buen día. Es un momento muy especial estar hoy, después de un año de la desaparición de Gisela, buscándolas todas juntas, porque creo que, bueno, que eso es lo fundamental. Quiero agradecer también a las radios comunitarias, que somos también las radios, viniendo de una de ellas, somos las radios que estamos presentes en estas luchas. Y bueno, Claudia profundizó un poco, dio un pantallazo de la situación respecto de la desaparición de Johanna. Yo también voy a profundizar o dar un pantallazo respecto de la desaparición de Soledad, que tiene una complejidad muy grande, y teniendo en cuenta lo que vos planteabas, Gaby, en base a lo que hemos peleado respecto de la justicia, creo que ha sido uno de los hitos, ¿no?, en cuanto a la situación de la desaparición de Soledad. El tema de la justicia fue realmente un juicio misógino, donde el único imputado hoy está libre, está viviendo cerca de las hermanas de Soledad, quienes fueron las que se pusieron al frente de la búsqueda de su hermana. Soledad desaparece en el 2011 y un 18 de noviembre del 2011, y un año después empezaba a buscar, o sea, sus hermanas ese día se presentan al juzgado de La Valle. El juzgado de La Valle permanece, tiene un horario en el que se atiende, luego vos tenés que irte al de Las Heras. Esto es un poco lo que pasa con la periferia de nuestra provincia. Presentan la denuncia, no es fácil moverse de La Valle a Las Heras con todos los niños y para ir a denunciar que hay alguien de tu familia que no está. Bueno, se presentan allá, la causa queda parada. Queda como búsqueda de paradero. La búsqueda de paradero es una figura muy complicada, porque en realidad es, no te busco, no sé cuál es tu paradero. La mayoría de las mujeres que desaparecen y que sin ninguna duda llegan a tener caratulada su causa de esa manera, no se avanza en la búsqueda de ellas, excepto a través de la movilización y a través de la lucha, que es un poco lo que ha pasado con nuestras chicas. Bueno, un año después, cuando desaparece Joana, empiezan a buscar a Soledad también. Se acercan a la escuela el hijo mayor de Soledad y le pide a la directora de la escuela, Silvia Minori, que busque a su mamá, que su mamá no está tampoco. Así que ahí nos damos por enterados de los dos casos y empezamos la lucha. ¿Por qué es por el lado de la justicia, en primer lugar? Es porque en realidad vos tenés que denunciar esto, y esto se inicia desde el lugar de la justicia. Y bueno, la justicia se ha comportado como es. Se ha comportado machista, patriarcal, colonialista, capitalista, todo lo que venimos, por lo que venimos luchando, lo tiene la justicia. Y la verdad que el juicio sirvió para menospreciar la figura de Soledad, para maltratarla, para moralizar su vida. Y bueno, no sirvió para nada. Terminó dejando libre a Luque, y ni siquiera con todas las pruebas que había, sirvió para que Luque quedara detenido por... ¿cómo es que se llamaba el...? La carátula anterior era prohibición y legítima de la libertad. Entonces, ni siquiera desde ese lugar, después de más de 100 mensajes, maltratándola y amenazándola, sobre la sirvió para ella. Bueno, lo que sí hemos logrado con el tiempo es que este juicio se vuelva a reabrir en otra cámara, con una perspectiva de violencia de género, porque para eso existe una ley, que es la ley de violencia de género, y para eso también se cambia dentro del Código Civil, artículo 80, parece el 80 bis, donde una mujer que tiene un vínculo determinado con un hombre y que desaparece o muere, eso se llama femicidio. Entonces, las causas hay que trabajarlas desde esa perspectiva. Estamos viendo cuál es la respuesta, lo estiran siempre, tienen sus tiempos que no son los nuestros, no son los tiempos civiles, no son los tiempos de la gente. Y bueno, ahora estamos fundamentalmente organizando cuáles van a ser las actividades para seguir revitalizando esta búsqueda. Y creemos que la única forma, que la única tarea que nos cabe a todas las organizaciones es la memoria, el activismo concreto en cada una en cada uno de los momentos, en cada una de las fechas, y la unión entre las distintas organizaciones, esto, ¿no? Los medios de comunicación, las organizaciones, los partidos, para seguir exigiendo que esta gente, los tres estados, los tres poderes dentro de este estado, den una respuesta. A ver, no puede una persona en un estado democrático desaparecer y que no haya ninguna respuesta. Una respuesta de ninguno de los poderes. ¿Por qué? Porque no se investiga. Concretamente no se investiga. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente detrás de estas causas. Nosotras las buscamos vivas. Creemos también que en un principio fue visibilización. Estuvimos mucho tiempo saliendo a la calle para visibilizar, para que la gente supiera que Joana y Soledad no estaban, y desde hace un año que Gisela no está. Lo que exigimos es que se destinen los recursos necesarios para buscar a las chicas, que no puede ser una cuestión de clase, que no puede ser que si una chica que desaparece o muere pertenece a determinada clase política, los recursos están, y para Joana y Gisela no hay recursos para buscarlas y no hay voluntad política para encontrarlas. Entonces exigimos igualdad de recursos, eso es lo que estamos exigiendo. Totalmente, eso queda muy claro. Y esta cuestión, ¿no?, de Mariano Luque libre, curado, tanto con Joana como con Soledad, es como la situación de Gustavo Calderón, que más enseguida vamos a estar hablando con las chicas de la Toledo, que le dieron solo 8 años, digo, ¿no? Todo lo que genera y lo poco que hay desde la justicia y la poca presencia que hay y el manejo y quizás a la vez sumado, ¿no?, a ser de las periferias, y esto tan claro, ¿no?, que contabas, Vero, de que no es fácil llegar desde La Valle hasta Las Heras con hijos y tener que ir y buscar a otra. Dentro de todo esto terrible que sucede y que sigue sucediendo y en el cual vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir luchándola y buscando que aparezcan, y porque las queremos vivas, en el medio de todo esto, ¿cuáles son esos pequeños respiros, esos pequeños aires, por así llamarlo, ¿no? La organización, verdaderamente la organización de mujeres, si no hubiera sucedido empezar a organizarse por Johanna, quizás ese chico nunca hubiera hablado, ¿no? No hubiera dicho, mi mamá también, mi mamá tampoco está, ¿no? Yo creo que, participé toda la infancia del hospicio de Soledad, como también en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Creo que la justicia es importante, ¿no? Pero creo que la justicia es burguesa. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La justicia es una línea importante que ninguno de nosotros va a abandonar, pero es una pequeña línea de pelea. La pelea grosa está en las calles. La pelea grosa está desde que empezamos los talleres en las escuelas, en las distintas instituciones, llamamos la contrarred. Ellos son una red muy grande, que tienen mucha guita y que manejan mucho poder, pero nosotros también somos una red de organizaciones que estamos dispuestos a pelearlas en las calles. Nosotros le vamos a poner la justicia social que estas causas necesitan, porque nuestras compañeras no están desaparecidas para nosotros. ¿Sí? El concepto de la desaparición es un concepto instalado mucho antes de la dictadura, pero que la dictadura nos dejó bien claro esto de no están ni vivas ni muertas, no están. Bueno, nosotros estamos seguras que están en algún lado. Entonces la justicia social la vamos a poner nosotros a través de la contrarred, de la movilización y del activismo permanente. Obviamente que lo primero que te plantea esta sociedad burguesa es andar y denunciar. Sí, está bien, vamos a ir y vamos a denunciar y la vamos a pelear por la justicia, pero también sabemos cuáles son las respuestas. Nadie esperaba que la justicia nos diera una respuesta. Nosotros, ¿de qué nos sirve que la justicia nos dé una respuesta si de las chicas no sabemos nada? Nosotros lo que estamos buscando es a Johanna, a Soledad y a Gisela, vivas. Las estamos buscando vivas. Entonces, eso es lo que, en definitiva, te alienta a seguir siempre, porque no confiamos en este sistema. No podemos confiar ni en los medios de este sistema, ni en la justicia de este sistema, ni en la política de este sistema. Porque este sistema es el que nos perpetúa a vivir en la pobreza, ¿sí?, y a desaparecer. Entonces no podemos nosotros creer en esto. Nosotros tenemos que apelar a eso, ¿sí?, porque no podemos no manejarnos por la vía de la justicia. Pero la vía concreta, la grosa a la que nosotros le ponemos toda la fuerza, es la justicia social. Y ahí es donde las condenas sociales aparecen, donde un tipo como Luque tiene que dejar de andar tranquilito por la calle. Y eso lo tenemos que garantizar nosotros. Tal es así que, pues, en este momento se ha ido de 3 de mayo, porque, claro, tiene la condena social del pueblo de La Valle, y eso es lo que tenemos que lograr en cada uno de estos espacios, dejar de tapar estas cuestiones que tienen que ver con las violencias de las mujeres y salir a pelearla para que las personas que violentan sean condenadas socialmente, mucho más allá de lo que les condene la justicia.